Casi 14.000 millones de años después del Big Bang, en una galaxia muy lejana, más específicamente en un pueblito llamado Los Hornillos, dos muchachitos se encontraron y decidieron hacer un programa de radio en la FM local. La representación que sigue a continuación, según los cronistas, no necesariamente se ajusta a la realidad de lo sucedido aquel día. Andrés, ¿cómo andas? ¿Qué hace, Tincho? Bien, escúchame, ¿qué hacen los martes a las 19? No sé, depende. ¿Hacemos un programa de radio? ¿Y sobre qué? No sé, cultura. ¿Política? Y otras yerbas. Pero de las buenas. Parece radiación social, san, la clausa del acuerdo, de la clausa del acuerdo. Para hombres y mujeres, viendo que traba podemos renovar. ¿Qué? Narcotráfico. Muy bien, buenas noches. Acá estamos una vez más haciendo este programa llamado Esa te la debo. Mi nombre es Martín y acá, como siempre, me acompaña mi estimado amigo Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, Andrés. Y en la operación técnica, como siempre, la señorita Moni Ríos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda, Moni? ¿Bien? Muy bien. Hoy le dije hasta el apellido, ¿vio? Para que no se queje después. Y no me apagó el sonido del celular. Andrés siempre hace lo mismo. Ahí estamos. Para mí que lo sube antes de empezar el programa. Bien, sí. Que le dijo señorita, no como el otro día que hicimos la de Benjamin Button, ¿no? Que le dijo doña. Bueno, arrancamos el día de hoy con una noticia lamentable. A ver. Hay un caso de COVID en el Valle de Tras la Sierra, en la Zona Blanca. Se activaron las alarmas de paranoia en toda la población. Resulta ser que es un policía de la localidad de Las Tapias, que dio positivo, lamentablemente. No tenemos certeza de la procedencia. Puede ser algún operativo y demás que está controlando camiones, vehículos. Pero bueno, se ha aislado a él, a la familia y a la gente del entorno que estuvo rodeado él, ¿no? Sí. Como medida de prevención inicialmente. Pero bueno. Bueno, Andrés, usted no estuvo con él, por casualidad, porque ahora está cerca mío. Pero ahora no sabemos, porque lo vio sin barbijo. Todos hemos pasado por esos controles y por ahí piden documentación. O sea que es muy relativo todo. Bueno, más allá de eso, bueno, no hay que entrar, por supuesto, en la... Tarde o temprano iba a llegar el virus, como todos los virus, o prácticamente todos los virus llegan a todos lados. Sí, así seguro. Que hay que mantener la calma y disfrutar la corta vida que nos queda. No, mentira. Bueno, Andrés, empecemos entonces el programa de una forma más bonita, ¿no? Si usted lo dice. Sí. Bueno, mire, habían quedado unos mensajes pendientes de gente que no saludamos la semana pasada. Como por ejemplo, ya le digo, el amigo Manu y Nico, que nos habían mandado saludos hacia el final del programa anterior y no pudimos responderle los saludos. Lo damos abasto, dígalo, doctor. Y después, acá cuando hablo el reproface del Radio El Grito, también veo que habían quedado otros mensajes. De Osvaldo, de Gaby, de Río Tercero, Osvaldo de Hurlingham, Gaby de Río Tercero y Roxana de San Martín, y le mandamos un beso a, le mandamos saludos a los todos tres. Ellos. En, con un delay importante, pero bueno, llega, ¿no? Somos así, nosotros tomamos el tiempo para mandar los saludos para hacerlo a conciencia. Perfecto, doctor. Bueno, Andrés, usted sabe, entre tantas otras cosas que han sucedido en los últimos años, que el 14 de junio... Sí, señor. Pasado, hubiera cumplido 92 años un gran personaje de la historia latinoamericana. Estamos hablando de don Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Como el Che, claro. ¿Usted lo conoce? Sí. Sí, sí, vi alguna que otra foto por ahí. Alguna remerita. Bueno, un grande el Che. Hubiera cumplido entonces 92 años, ¿no? Nació el 14 de junio de 1928. Y vamos a empezar con un pequeño homenaje al Che. Por supuesto, por breve supuesto. Y conciso, cortito y al pie. Mire, hay muchos artistas que le han dedicado homenajes de diferente forma al Che Guevara, ¿no? Ya sean poemas, canciones, novelas, de todo, ¿no? Sí, inclusive acá, hay películas. Películas, millares de documentales, bueno, muchísimo material. Acá trajimos simplemente un par de cositas. Lo tenemos a un gran poeta cubano, también periodista, activista político como Nicolás Guillé, haciendo... No solamente que quien escribió un poema para el Che, sino que también acá lo vamos a tener en audio, al mismo Nicolás, recitando su poema dedicado al Che. Fantástico. Vamos a escuchar eso y acto seguido vamos a escuchar una canción que le escribió uno de los grandes cantautores latinoamericanos. Perdón, tiene un pelo en la boca. Es su barba, doctor. Puede ser, la tengo muy crecida. Ali Primera, un gran cantante venezolano, uno de los grandes referentes de la canción latinoamericana, sin lugar a dudas, que también le dedicó una hermosa canción al Che Guevara con todo el ritmo que merece la canción de las Antillas, ahí, ¿no? Llegando ya... Perfecto, pana. Así que vamos con Nicolás Guillén y después con el señor Ali Primera, con este pequeño homenaje que desde esa te la debo, le dedicamos al amigo don Ernesto Guevara. Adelante, Checu. Voy a cantar. No porque hayas caído, tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che comandante, amigo. Con sus dientes de júbilo Norteamérica ríe, mas de pronto revuelves en su lecho de dólares. Se le cuaja la risa en una máscara y tu gran cuerpo de metal sube, se disemina en las guerrillas como tábanos y tu ancho nombre herido por soldados ilumina la noche americana como una estrella súbita. Caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Guevara, pero no lo dijiste por modestia, por no hablar de ti mismo. Che, comandante, amigo. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos, tu móvil estatua de tu sangre como te derribaron, vivo como no te querían, che comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean, y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura de jefe camarada. Te vemos cada día ministro, cada día soldado, cada día gente llana y difícil cada día, y puro como un niño o como un hombre puro. Che comandante, amigo. Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva como antes fue el de la sierra, semidesnudo el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta rosa. No hay descanso,

rosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Taller de arte para niños y adultos en Los Hornillos, tras la sierra. Es tu momento de conectar con tu creatividad. Aprende a dibujar y a pintar. Sobre Ruta 14, en Los Hornillos, tras la sierra. Artista plástica y profesora nacional de arte, Paula Lolo. Comunicate al 11 26 33 6821 o al 35 44 499 381. Taller de arte para niños y adultos. De Paula Lolo. Verdulería del Valle en Los Hornillos, tras la sierra. Ruta 14 a 50 metros del dispensario del pueblo. Ahora también en su nueva sucursal ubicada en el supermercado de Los Hornillos. Verdura fresca 3 veces a la semana. El mejor precio y calidad en verduras y frutas. Ofertas permanentes. Encontralas en Verdulería del Valle, Los Hornillos, Los Trallos, Los Trallos. Pero qué de auspiciantes, Andrés. Espectacular. ¿Qué hizo? ¿Los amenazó de muerte? Y vio, los escucha mucho. Bueno, agradecemos a nuestros auspiciantes. Gracias a ellos contribuimos aquí. Bueno, hermoso el homenaje al Che. ¿Le gustó? Me encantó. Bueno, y bueno, sí, quería recordarle la consigna del día de hoy, que viene de la semana anterior. Ajá. Que sorteamos el vinilio. Uh-huh. Así que no es un vinilo, un viniltio, un vinilio. Así que si quieren mandar mensajes, hoy se sortea al final del programa. Sí, sí. Y recordarle las vías de comunicación. Muy bien, Andrés. Sí. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Para mensaje de texto o WhatsApp, se comunican a nuestro celular 1557-6173. Si están escuchando por internet desde otro lugar del valle, anteponen el 3544. También tenemos Telegram, Facebook, ¿qué más? Mi WhatsApp, me imagino. Sí, tenemos el Facebook de Esa Tela Debo, por ahí nos pueden escribir también. Y por supuesto la página del Grito, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a continuar. Un segundito, perdón, tengo más saludos. ¿Tenemos saludos o no? Sí, sí, tenemos también mensajes. Bien. Bueno, adelante. Hay turistas en el valle, por ende, COVID. ¡Vivan les cabañeres! Nos dice alguien que... Ah, Gustavo. Gustavo es su nombre. Bueno, ¿lo tenemos anotado para el vino a Gustavo? Lo confirmamos en un segundo, doctor. ¿Qué Gustavo? También tendría que aclarar, ¿no? Porque quizás hay varios Gustavos. Y bueno, no importa, anotamos Gustavo 1. ¿Le parece bien? Bueno, Gustavo 1. Perfecto, adelante. También nos escribió Anto y Martín. Anto A. Qué lindo homenaje al Che, hasta la victoria siempre. Postdata, me anoto para el vinito. Ella ya estaba anotada. Está anotada. Sí, no lo vamos a anotar 2 veces. Cuidado que hay dos Anto. Hay dos Antos, ¿eh? Que aclare que Anto también, entonces. Que le da. Eso. Y también escribieron: hola, buena tardecita. Qué hermoso homenaje al Che. Buenísimo poema y canción. Siempre sorprenden, muchachitos. Gracias. A ver, un nombre por aquí: Roxana. Roxana. Fiel oyente, Roxana, ¿eh? Roxana, perfecto, le mandamos saludos. También la anotamos. Sí, también nos están escuchando de Bahía Blanca, Ariel, Ana, Julián y Clarita. Un beso grande para todos ellos. Saludos para allá. Desde el sur de la provincia de Buenos Aires. Y a Leo, Leo de San Martín también nos está escuchando, así que un gran abrazo a mi hermano Leo. Perfecto. Aguante el Che, saludos a los chicos, Pau. Bueno. Perfecto, anotamos a Paula también. Muy bien. Todos mandan mensajes por el tema del vino hoy, me parece. Me parece que sí. Me parece es que el tema viene, candente. Viene por ese lado. ¿Y cómo continuamos, doctor? Bueno, recordamos también que el programa se transmite en vivo por Radio La Jauría. Sí, señor. Así que los escuchan por donde más les guste. Y este programa se repite en El Grito los domingos a las 6 de la tarde. Ahí con unas medialunas, un, sí, un sí, matecito. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Vamos a iniciar. ¿Tiene algo más, amigo Andrés? Por ahí, ¿no? Tengo muchísimas cosas, pero continuamos, me parece, con un segmento del programa. En una sección, entonces. Muy bien, muy bien. Cuando lo disponga aquí la niña operadora. Sección. Hablemos sin saber. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. Bueno, aquí estamos de nuevo en el aire. Muy bien, Andrés. Sabemos que el doctor Carlos Saúl está grave, así que mandamos saludos a toda su familia. Está en terapia intensiva. Creo que ha salido en el día de hoy. Mira. Tenía una afección pulmonar. Pero bueno. Sigue. Otro auspiciante del programa. Sí, por supuesto. ¿Y qué nos trajo, doctor? Bueno, traje una nota muy interesante para muchos oyentes que nosotros tenemos, porque según estudios científicos recientes, esto es en serio, ¿no? O sea, tenemos muchas partes donde hablamos en joda. Aclaremos que esto es serio. No, por supuesto. Bueno, es gracioso porque lo charlamos nosotros, pero es serio en realidad. Por favor, el volumen, doctor. ¿Qué sucedió? Cuénteme porque me deja con la intriga. Según estudios científicos recientes, ajá, el cerdo, sí, el animal, el cerdo, sí, señor, es uno de los animales más inteligentes del reino animal, por supuesto. Ah, ahora me quedan en claro algunas cosas. Continúe. Según un documental que publicó hace algunos años la National Geographic acerca de algunos estudios que se hicieron, los cerdos son animales curiosos e intuitivos. Y se cree, mire esto, que tienen una inteligencia mayor a la de un niño humano promedio de 3 años de edad. Mire usted. Yo no sé si esto habla muy bien de los cerdos o muy mal de los niños. ¿De los niños, usted dice? De edad, sí. Qué bárbaro, ¿no? Son más inteligentes que los perros. Y tan amigables, no hay que forzarse demasiado con eso, ¿no? Y tan amigables, leales y cariñosos como ellos, dice el estudio. Mire esto, cuando viven en un entorno natural, no en granjas industriales, por supuesto, son animales muy sociables, juguetones y protectores que crean lazos unos con otros. Ah, mire usted. Se relajan en el suelo y se refrescan en el lodo. Mire usted, hay bastantes que se refrescan en el lodo, sí, y otras, sí, sí, sí, otras cosas. Pero a mí lo que me llama la atención esta comparativa, ¿no? Con un niño de 3 años, ¿es necesario hacerlo? O sea, sí, yo creo que, bueno, espere que termine. A ver, no es necesario hacerlo. Pero bueno, lo hicieron, ¿qué vamos a hacer? Así dicen, ¿no? Miren, reconocen sus nombres, Andrés, los cerdos. Son capaces de jugar a videojuegos mejor que algunos primates. Mire usted qué interesante. Se puede jugar un partido de PlayStation con un cerdo. Si un no fluito. ¿Usted quiere decir que pusieron un cerdo a jugar a los jueguitos? O sea, y no me extrañaría que hayan hecho esas pruebas. El tema a mí me hace un poquito de ruido. Digo, me está un poquito de... Digo, bajón, ¿no? ¿No te haces un sándwich de jamón después de esto? Una chuleta. Bueno, la nota está sacada justamente de un portal... digamos, amigable con los animales, ¿no? Que promueven. Sí, no sé si era vegano, vegetariano, pero por ahí. Bueno, llevan vidas sociales de una complejidad previamente observada únicamente en primates. Mire usted. Bueno, acá en la Argentina hay varios primates, ¿eh? Sí, mire. Bastantes. Bueno, ¿qué más dice? Este estudio es muy interesante. Bueno, dice que los estudios los pusieron a los cerdos frente a cosas como... Perdón, los pusieron en situaciones de... Enseñarles a saltar, sentarse al lado o ir a buscar cualquiera de los objetos como una pelota, un frisbee o una mancuerna. Ah, entonces hacen peso y todo, con razón es tan grande, ¿no? Y cuando se les pedía, iban a buscarlas, las reconocían cada cosa y las traían. ¿No? Una cosa muy interesante. Esto no significa que uno, hasta que un niño supere los 3 años, tenga que mandarlo al chiquero de la casa, por supuesto. Ah, ¿no? Claro, para que practique con el cerdo. Con mandarlo al corralito y tirarle las sobras una vez por día. Estaría más claro, que bien. Está muy bien. No, esto es una nota interesante porque yo creo que hay muchos niños de 3 años que nos escuchan y posiblemente algún que otro cerdo. Hay bastantes. Bueno, Andrés, ¿le gustó la nota esta de la verdad que no, pero bueno, este... ¿Por qué? Es interesante. No, porque le agarra un poco de cargo de conciencia a uno, ¿no? Que ve que los animales... Bueno. Los animales son muy inteligentes. Son, sí, lo que pasa es que manejan otro tipo de inteligencia, ¿no? Por claro. Supuesto, no se van a poner a leer un libro al lado de uno, ¿no? O sea, no, no pero si le tira una pelota y lo traen y demás... Sí, yo conocí un cerdo en Tucumán, en Quilmes, Tucumán. Mire usted. Olivia se llamaba, sí, sí. Y lo llamaban, iba, venía. Después lo sacrificaron y... Y usted comió un asado. Un día de la Pachamama, pero sí, sí, era un cerdo súper inteligente. Mire usted. Moni, quería agregar algo con respecto al... La dejaron... quedé anonadada. Sí, quedé anonadada. Igual me acuerdo de, no sé, yo ese estudio... ¿ustedes se acuerdan del pulpo? El pulpo sí. Es muy inteligente. No sé si reino el pulpo, animal... El pulpo sí, que sí. Hacía los... ¿cómo se llaman? Las predicciones para el mundial. ¿Se acuerda? Hay de esos pulpos Sports. También. Sí. Ese era más que inteligente, era medio vidente ese pulpo. Y me parece que era medio timbero ese, ¿no? Porque... Decía gana fulano, gana mengano. Sí. Pero creo que se equivocó después, ¿no? Lo pusieron al límite ahí. Y ya lo presionaron mucho. Exigiendo... Le tiraron todo el fixture los 64 partidos del mundial. Doctor. Lo demasiado le está pidiendo al pobre pulpo. Bueno, seguimos con... ¿Con qué seguimos, Andrés? Bueno, yo tengo algunas efemérides del día de hoy. Parece muy bien. Sí, le quería comentar que hoy se cumple... Sí. Espere que saco la calculadora. Bueno, vamos a la fecha mejor. Bueno. El primer intento de golpe de Estado de el presidente Perón en el año 55. Ajá. Por parte de la Armada Argentina, que bombardeó la Plaza de Mayo, ¿sí? Con un saldo de 300 muertos y 2.000 heridos, ¿no? Interesante, ¿no? Para recordar cómo aquellos republicanos... siempre con el sentido republicano iban a bombardear la Plaza de Mayo que estaban en contra del peronismo. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. También se cumple un año del gran apagón acá en Latinoamérica. Ah, no sé si recuerdan. Sí. Que abarcó Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Brasil. Y otra cosa interesante, y quiero mandarle saludos a unos muy pocos y a uno no, es el Día del Ingeniero. Ajá. ¿Sí? Mire usted. Esto lo... ¿Del ingeniero trucho o del ingeniero posta? Y por eso estoy hablando que hay ingenieros y no precisamente son todos ingeniosos, ¿no? Como dice... Claro. En este caso Pellegrini, que fue el presidente de la Nación en 1890-1892. Bien ahí. Que era ingeniero, fue el que pidió realizar en este día el Día de los Ingenieros. Bueno. Esto por este lado. Después tenemos... Ayer me enteré, sí. Que uno también va aprendiendo, fue el día de Güemes, ¿no? Así es, en realidad fallece, si no estoy mirando mal, el 17 de junio, o sea, hoy es 16, ¿verdad? Hoy es sí. 16, sí. 17 de junio, sí. Martín Miguel de Güemes, ¿no? Militar y político argentino que cumplió una actuación destacada en la guerra de la independencia argentina, ¿no? En un el gran norte pros, de nuestro país, caudillo, ¿no? Caudillo, muy importante. Hay muchas canciones folclóricas que se le han dedicado. Ahora se me viene a la cabeza alguna de Cafrune. También hay un buen documental de Canal Encuentro, si no me equivoco, que sí, hace algunos sí, años. Sí, sí. Como para el interesado ahí en chusmear un poquito en la vida de este gran personaje de la historia argentina. Sí, Felipe Piña también hizo un documental muy interesante acerca de él. Ajá. Así que, bueno, estos son algunas de. A una data. Ah, tamaña de efemérides, bien, bien. Sí. Muy bien, Andrés, ¿eh? Y, bueno, siguiendo para continuar con las efemérides, sí. Un día como hoy, doctor, sí. Salió un temita de un autor que se llama Bob Dylan. Bob Dylan, sí, lo conozco. Me suena de nombre. El tema, ¿me lo recuerda? Like a Rolling Stone. Ahí está. Como una piedra rodante, digamos. Exactamente. Usted trajo una versión interesante, ¿no? Sí, sí. Valga aclarar que fue un tema que marcó... Cambió un poco la historia del rock, ¿no? Efectivamente, qué sé yo, personaje que yo recuerdo ahora... Hay muchos personajes que han hablado de esta canción, que de hecho salió elegida por la revista Rolling Stone estadounidense. Salió elegida como el mejor tema del rock. No me acuerdo en qué año. Pero bueno, y recuerdo, por ejemplo, Bruce Springsteen, que decía que él escuchó esa canción en la radio cuando estaba en el auto con sus padres. Y dice que... Mire usted. Vio que la versión de Dylan, la original, arranca con un pa, sí, con sí. un golpe, digamos. Y dice sí. que Hoy uno lo escucha y es una soncera, ¿no? Pero en el año 65 fue un tema... Sí. Bueno, y era un tema muy largo. De hecho, los Rolling Stones graban versiones después mucho más cortas, porque sí, le sacan estrofas. Sí. Y la versión de Dylan, que duraba como 8 minutos, para poder venderla a las radios, los productores y los managers le decían a la radio que duraba 6 minutos 50, que era mentira. Claro, 6:59. Claro, algo totalmente comprobable hoy. En esa época, con este verso, digamos, lo tiraban en las radios y bueno, así se pasó... Lo más lógico, y lo más loco en realidad, fue que Dylan, en una autobiografía, dijo que este tema lo compuso... ¿Sabes que estaba tocando en el piano cuando compuso este tema? Seguramente, hay muchos artistas que componen piano. Bueno, pero Dylan estaba tocando la bamba. Estaba tocando para bailarla. Estaba con esos acordes jugando y le empieza a caer la ficha de este tema que se convirtió en un clásico del rock, ¿no? Bueno, y lo que trajimos para escuchar es una versión de 1998... Lo vamos a escuchar más a Dylan, claro, en vivo, acompañado ni más ni menos que de los Rolling Stones. Así que alta versión para escuchar. Tiene unos segunditos de silencio, Moni. Así que si quiere, vaya alargándolo. Y bueno, entonces Bob Dylan, los Rolling Stones, 1998, aquí en El Grito. Do you? Escuchen esto, justamente. Ahí tenemos a un joven Bob. Ese es un joven Bob Dylan en los 70 cantando. Justamente, miren, estábamos homenajeando a Dylan por el aniversario de Like a Rolling Stone. Qué linda versión que trajo, doctor. ¿Le gustó? Bueno, sí. Los Rolling Stone Bob Dylan en vivo en Brasil, año 1998. Aparte es muy gracioso ver el video porque, como le comentaba a usted, fuera en off, digamos. Estaba quieto Mick, ¿no? Se matan de risa mirándose Dylan y Jagger y bueno, muy muy gracioso. Genio. Le mandamos un abrazo grande a Manu que dice saludos. No, dice, vamos a ese programa, abrazo desde Becar, así que un gran abrazo al amigo Manu. Y también a Marta, Nando y Vivi, que nos escuchan desde San Martín. Un beso grande para ellos. Yo tengo un saludo acá de Javier, un vecino acá de Los Hornillos, que dice, acá lo estamos escuchando, lo vamos a anotar para el sorteo del vinito. También le mandamos saludo. Muy bien, Javier. Y no sé si ingresaron algunos mensajes por allí, Moni. Así es, escribió Cari, dice, buenas para toda la muchachada. Acá estamos haciendo el aguante desde La Pana. Qué grande, Cari. Anótela para... Por supuesto, anotamos el vinillo. Y tenía un mensaje por ahí, Andrés, que quería pasar. Sí, nos envían también, nos mudamos de provincia también, nos están escuchando en Buenos Aires. Y es un audio, vamos a ver si lo podemos reproducir. A ver. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, genial el programa, como siempre. Perdón. De vuelta, de vuelta. Vamos a intentar nuevamente. Otra oportunidad, Andrés, ahí va. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, genial el programa, como siempre. Les mando un fuerte abrazo a todos, a toda la mesa. Horacio de Paternal. Bueno, no salió Moni. No se escuchó muy bien. Bueno, es un mensaje de Horacio de la Paternal que nos manda un saludo para todo el equipo. Ponele el pituto ese. Ah, vamos con el pituto. Andrés, la tecnología es un tema que usted lo trae a mano. Y mientras les voy contando que también nos escribió. Hola, buenas, aguante esa, te la debo, soy Emi. Muy bien. Vamos, Emi. Emi, casi nos agarra el coronavirus, Moni. También nos dice Iris, Olis, escuchándoles, gran cariño. Y Claudia dice, ojo, a ver, prestemos atención. Bueno. Quedé confundida con la nota sobre los cerdos. ¿Será que son más inteligentes que las niñas de 3 años y los mayores de 50? Ah, es muy probable. Es probable. Hay que hacer ese estudio también. Sí, sí, sí. En fin, dice, voy a seguir pensando. Bien claro. Sí, sí, yo creo que puede para ser. Para pensar. Yo creo que pueden ser más inteligentes que mucha gente mayor de 50. Y hay cada uno. No sé si de todo, pero... Hubo un cacerolazo el otro día, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. Sí, cómo no. Una cosa muy... fantástica. Yo creo que en eso somos unos fenómenos como país, ¿no? Un cacerolazo para defender intereses de una multinacional. O sea, increíble, ¿no? Y bueno, Argentina, país generoso. Sí, sí, sí, yo creo seguro. Que... A mí lo que me llamaba la atención con respecto a esto, ¿no? Era que estaba mirando varios diarios internacionales, donde por ejemplo en Alemania, que ya hay un subsidio por parte del Estado de casi 1.200 euros, y la canciller Merkel, que precisamente no es comunista, anunció que va a dar 10 billones de dólares para rescatar a su aerolínea de bandera, Lufthansa, que es una aerolínea alemana, y para proteger a los casi 8.000 empleados que tiene, ¿no? Sí. Y no lo salió ningún cacerolazo. No le hicieron un cacerolazo. ¿No? A decirle, no haga esto que se viene el comunismo, van a ser Venezuela. En Francia sucedió algo similar con otras empresas, que el Estado ha comprado los paquetes accionarios justamente para preservar fuentes de trabajo, preservar empresas que son patrimonio del país, ¿no? Pero bueno, perdón que interrumpí. No, está muy teníamos bien. Vamos a tratar de mandar el mensaje de vuelta a Moni. Bueno, va, a ver. De vuelta, a ver. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Genial el programa, como siempre. Les mando un fuerte abrazo a todos, a toda la mesa. Horacio de Paternal. Bueno. Algo salió. Gracias. Sí, no, salió muy bien. ¿No? ¿Salió bien? Creo que sí. Perfecto. Un abrazo entonces para Horacio de Paternal. Moni, ¿usted tenía algo para comentar o no? No, ya leí todo por aquí. Bueno, usted sabe que iba a decirle. Perdón, me ingresó un mensaje más. Un abrazo desde Agua de Oro, Está buenísimo el programa, Cristian. Agua de Oro es del otro lado de la sierra, ¿verdad? Del otro lado del charco. Bueno, gracias, Cristian. ¿Y Claudia es de acá? ¿Claudia era? Para anotarla para, sí, para el vinito, Andrés. No sé si la anotamos. Claudia es hornillense, sí, sí, anótela. Sí, por supuesto, vamos a anotar. De... Perdón que lo interrumpí, no, doctor. No, por favor. La gente de Agua de Oro no sepa disculpar, pero... No. Cari, ¿a Cari también la anotaron? Sí, anota por supuesto. Cari, por favor, bueno, don Andrés, vamos a seguir entonces. Nos vamos a meter en otra sección que tiene el programa de hoy, que es Más Sordos que Beethoven. Una sección que ya es furor, porque todas las semanas tenemos amigos y conocidos que nos mandan audios para participar. Recordamos, la forma de participar es muy simple. Nos mandan un audio breve. San simple. Nos mandan un audio breve diciendo qué tema quieren escuchar y por qué. Una breve anécdota ahí del porqué del tema. Y nosotros pasamos el audio que nos mandan y la canción. Así que iniciemos ahora entonces esta sección, Más Sordos que Beethoven, con el oyente ahí que nos pidió, la oyente en este caso, que nos pidió una canción. Adelante. If I was a poet, sección Más Sordos que Beethoven, música y amigos. Cuando te hablen de amor, sección de Más Sordos que Beethoven, música y amigos. Y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones. Hola, soy Iris. Quisiera pedir para la sección Más Sordos que Beethoven un tema de Barry White, My First, My Last, My Everything. Pido ese tema porque se corresponde con una etapa de mi vida familiar, digamos, de mi familia paterna y materna, en la que había mucha felicidad y amor en el seno familiar. Y bueno, y mi hermana estaba en plena adolescencia y escuchaba esas canciones y su felicidad se contagiaba. Así que les agradezco, los felicito por el programa, Martina, Moni, Andrés, y bueno, nos estamos escuchando. Muchas gracias. We got it together, didn't we? Definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. You see it's you. pain. Impresionante los temas que nos piden los oyentes. Wow. Andrés recién estaba como loco, se colgó de la lámpara acá tirando un paso. Sí, sabe que lo escuchaba, un vinilo lo tenía mi madre, que le encantaba Barry White. Sí, con sí. Razón. Entre otras placas que tenía, ¿no? Bueno, Andrés, muy bien, muy bien. Nos llegó un mensaje de Analía de Adrogué. Mire lo que nos dice. Esto también es interesante de los oyentes. Adelante. Que nos manda, ¿no? Un día como hoy nacía Andrés Carrasco en el año 1946, un científico que pateó el tablero del mundo de la ciencia positivista. Ajá. Y creaba saberes científicos para los pueblos y no para la acumulación del capital. Ajá. Nuestra asamblea lo recuerda a este gran amigo del Cerro El Fátima. Este martes 16 de junio se celebra el Día de la Ciencia Digna en homenaje al doctor Andrés Carrasco, el científico que denunció los efectos nocivos para la salud del glifosato e invitó a preguntarnos, ¿para qué es la ciencia? ¿Para quién y con quién es la ciencia? Para homenajearlo, se podrá ver online durante todo el día el documental Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, que repasa el trabajo del científico, su compromiso y apoyo en la lucha de los pueblos fumigados. Mire qué oyentes que tenemos, Andrés. Excelente, ¿eh? Excelente esa información, porque aparte hay que recordar, ¿no? Este tipo de científicos que lo que buscaba es el bien de la humanidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿tenemos un mensajito? Sí. Así es, un mensaje más. Vamos las bandas, che. Saludos para todos. Programón, les saludamos desde el rancho, dice el amigo Fontana. Vamos, saludo bueno. Para el Fer. ¿Está anotado para el vino Fontana? Lo anotamos al Fer. Bueno, usted sabe, recién pasábamos entonces un tema que nos pidió Iris, y también la trajimos a Iris, porque ella tiene un dúo con su compañero, con Jesús. Hermoso. El dúo Sures, una de las bandas musicales más lindas que he conocido en el último tiempo que llevo acá, por lo menos, ¿no? En Tras la Sierra. Una banda hermosa de folclore, dúo Sures. Vamos a escuchar un poquito lo que hace don Andrés. Por supuesto, adelante. Traje un temita muy lindo que se llama Pastor de Nubes. Así que vamos a escucharlo. Es del último disco que sacaron ahorita. Sí, sí, que no sé si quedaron copias. Yo quise comprar y no había más. Le vamos a reclamar a Iris que yo tengo una, después le hago una copia. Así que... Ah, no, señor, hay que compararle al el artista, original, no. El original, está bien, por muy bien, favor. Está bien. Quería ver qué decía. Está bien. Ese que canta es Barbosa. Ese que canta es Barbosa. Tastileño. Apenas se lo divisa. Cuando llovizna en el cerro. Apenas se lo divisa. Barbosa, pastorcito, tastileño. sueño. Apenas si lo divisas cuando llovizna en el cerro. Apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro. Cada cardón de la falda se le parece por dentro. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pasar las nubes encima el cerro, me quedo y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Pastores como Barbosa, puede ser que estén abriendo, pero ninguno como él, que de amor ande muriendo. Pero ninguno como él, que de amor ande muriendo. La florcita amarilla en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Bueno, escuchábamos al dúo Sures haciendo ese excelente tema hermoso, canción. Pastor de Nubes. Teníamos un mensaje también la semana pasada de Connie desde Palma de Mallorca, que nos decía buenísimo el programa, así que un beso grande para Connie y Guille. Y tenemos algún mensaje más por ahí. Sí, Cristian de Aguas de Oro nos pregunta si puede participar Luinito. Bueno, está complicado el envío. Sí, está bien, que participe y si se lo gana se lo guardamos. ¿Sabes? Exactamente. ¿Qué le parece? Después nos corregía. Sí. Yo lo voy a guardar yo, Andrés, lo voy a guardar yo. Analía de Adrogué nos corregía y nos decía, Analía. Quería que le presentemos como Analía de Pañuelos de en Rebeldía. Así que, bueno, ahí corregimos y le mandamos un abrazo grande. Y también que el texto y demás es de la Asamblea Fátima. De la Asamblea Fátima, perfecto. Muy también bien. WhatsApp nos dice Pau, aguante el dúo Sures, cómo se extraña escucharlos en vivo. Sí, tal cual. Hemos presenciado varios conciertos, la verdad que son hermosos verlos. Espectacular, sí. Y también Iris. Bueno. Decía, oh, gracias, las primeras ediciones agotadas, pero ya viene en camino los discos con que ganamos por el Institucional de la Música. Qué grande, fantástico. El dúo Sur. Yo quiero reservar el mío. Hay que agotar una edición, sí. Una banda que, digamos, no tiene una gran firma detrás, digamos, que hace una promoción, claro. Y demás. Hay que agotar una edición, ¿eh? Sí, claro. Sí, yo todavía estoy en espera, ¿eh? Quiero mi felicitaciones mi disco. Para el dúo Sures. Hicieron la edición propia y ahora viene la del Instituto Nacional de la Música. Bien, bien, bien. Ahí, excelente. Bueno, excelente. ¿Tenemos algo más, estimado? Tenemos algunas cositas más, pero creo que vamos a ir cerrando por el tema del sorteo del vinito. Sí, no me acuerdo si anotamos al último, que era Fontana. Que a Fernando, sí. ¿Lo anotamos? Sí, lo anotamos. Bueno, Vamos a llamar al escribano. Venga, para Tom Murphy. Ahí va. A ver, Andrés, elijo usted. No mire, por favor. Uno solo, Andrés. No me acaricie la mano, por favor. Escúcheme, ¿lo puede leer Moni? Porque sí, el otro día vamos a pasar y vamos a ver si la letra del doctor mejoró esta semana. No, y aparte el papelito es diminuto. Sí, es diminuto. Es para que no haya tongo. Claro. Acá lo tengo, acá lo leo, es Luciano. Ah, bien, bueno, Lucho bien, se ganó Luciano. El vinito. Así que, bueno, se lo vamos a guardar. Le recuerdo que este programa Sí, señor. Lo está replicando Radio La Jauría. Así es. Y después, pegado a este programa, sí, por Radio La Jauría, hay un programa que se llama No Hay Dos Sin Tres, que es un programa de rock and roll. Así que si la gente tiene ganas de escucharlo posteriormente, está la repetición del día viernes. Bueno. Por otro lado, también, ¿usted quería decir alguna otra cosa más, doctor? No, con respecto a... simplemente aclarar, si la gente quiere seguir escuchando ese programa, se mete al Facebook de Esa Te La Debo y ahí... Ajá. Está el link a la página de Radio La Jauría y ahí pueden escuchar el programa. Exactamente. Y otra cosa más, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. ¿Qué quiere, volver a pasarlos? Las propagandas. Claro, hablamos, si podemos brevemente, agradecer brevemente y después bien. Hacemos el sorteo, ¿puede ser? Muy bien. Sí, Moni, Moni dispone y... Nosotros proponemos y está, dispone eso. Exactamente de Moni. La estamos volviendo loca en el día de hoy. Ahora me entró otro audio del señor... Siempre lo mismo, Andrés. El señor Ney. No, hasta ahora, a ver... Ya ni lo leía de Ney. Mande. Verdulería del Valle en Los Hornillos, tras la sierra. Ruta 14 a 50 metros del dispensario del pueblo. Ahora también en su nueva sucursal ubicada en el supermercado de Los Hornillos. Verdura fresca 3 veces a la semana. El mejor precio y calidad en verduras y frutas. Ofertas permanentes. Encontralas en Verdulería del Valle, Los Hornillos, Los Tralazos, Los Tralazos. Avícola del Centro, a 50 metros de la Plaza de los Hornillos, tras la sierra. Pollos, milanesas, pescado, verduras y frutas, todos los productos de almacén, bebidas, fiambres, lácteos, cargas virtuales, aceptan todas las tarjetas. En Avícola del Centro, a 50 metros de la Plaza de los Hornillos, tras la sierra. Fuimos cómplices callados del verano y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Taller de arte para niños y adultos en Los Hornillos, tras la sierra. Es tu momento de conectar con tu creatividad. Aprende a dibujar y a pintar. Sobre Ruta 14, en Los Hornillos, tras la sierra. Artista plástica y profesora nacional de arte, Paula Lolo. Comunicate al 11 26 33 6821 o al 35 44 499 381. Taller de arte para niños y adultos. De Paula Lolo. Muy bien, Andrés, nos estamos despidiendo entonces. Nos despedimos, pues hizo tarde ya. Me habían pedido un tema que quedó retrasado también desde Santiago del Estero para el doctor Beto Gómez. Nos pidió